Young Kings, baby. La chori tiene su flow, la chori tiene su piquete, su piquete. Si bailara en el club, te llovieran los billetes y los clientes. No te me confundes, ya tiene lo de ella. No le faltan a lo que no tiene dueño. En la mesa su amiga y la botella. Nunca había estado con un puertorriqueño. Está pidiendo que saque tiempo pa' vernos. Me la pone fácil, llega donde yo esté. Te estuve pensando, pero no moleste. Tú sabes que disponible pa' ti yo estaré. Cuando estés molesta o estés bien bellaca, y yo estaré. Soy ese que de tu cabeza no saca. Y estaré, yo estaré. Y si te preguntan, contéstale. Si quieres, muéstrale. Yo estaré pa' ti cuando tú más lo necesites. Todos estos rascabichos tienen que bajarme el chip. Pero en el mundo de nosotros tú sabes que ellos no existen. Las amigas ven los carros y preguntan con quién te fuiste. Conmigo mis amores, si hago que se enamore. Esas son las primeras, entran puertas los rumores. Llevando y trayendo y aunque ya les creo la ignore. Al final del día siempre termina con el more. Si ropa en el jacuzzi, prendía las burbujas. Ya le tira el pintor pa' ver si tu cara dibuja. Tal vez me la tatúe alguien que me busque la aguja. Pa' mí que tú le llevaste mi foto alguna bruja, baby. Yo estaré cuando estés molesta o estés bien bellaca. Y yo estaré. Soy ese que de tu cabeza no saca. Y estaré, yo estaré. Y si te preguntan, contéstale. Si quieres, muéstrale. Yo estaré cuando estés molesta o estés bien bellaca. Y yo estaré. Soy ese que de tu cabeza no saca. Y estaré, yo estaré. Y si te preguntan, contéstale. Si quieres, muéstrale. Dale, muéstrale y ustedes pilas, métanle. No hemos sido nada nunca, por eso no reclame. Si estoy en despecho, yo pongo música de Ricardo Montaner. Me dice encima tuyo, montame. Ella tiene más pretendientes, pero a mí es que me copia. Dice que no se ve casándose en la parroquia. No le falta nada, guagua nueva, casa propia. Si va a hablarle a los títeres, la baby saca el Nokia. Yo no le pregunto nada porque esté pa' mí. Audemar en la muñeca de 50 mil. Me lo mama mientras voy cambiando de carril. Ellos queden like en todos los pubs, todos los reels. Porque yo estaré cuando estés molesta o estés bien bellaca. Y yo estaré. Soy ese que de tu cabeza no saca. Y estaré, yo estaré. Y si te preguntan, contéstales. Si quieres, muéstrales.